hicieron. Porque si ahora milagrosamente aparecen todas las cosas, está clara la maniobra, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece que es importante. Y además veo acá que una cosa así que no es menor. La Asamblea Nacional, que todavía tiene la mayoría oficialista hasta que asuman los nuevos diputados de la reacción, dice aprueba ceder la concesión de los medios de comunicación AN Radio y AN TV que es a sus trabajadores para evitar que el nuevo Parlamento controle a partir del año próximo estos canales de información pública. Bien hecho. Uh-huh. Es decir, me parece muy importante esa decisión, la decisión de iniciar una contraofensiva. Y además hay una cosa que repetir hasta el cansancio. Nosotros lo vivimos acá con las elecciones de Tucumán. Fraude, fraude, fraude. Y en concreto después cuando se volvió a votar para las elecciones de Scioli, en vez del 14 se sacó el 20%. La diferencia. La derecha venezolana hablaba de fraude, hablaba de que si ellos ganaban las elecciones iba a haber un golpe de Estado, que no iban a impedir. Bueno, las elecciones fueron comprobadas por la presencia de todos los veedores internacionales, como siempre en Venezuela, de inmensa transparencia. Y el gobierno dijo muy bien, ganaron las elecciones y tuvo una actitud de valentía. Imagínate acá si perdían por dos puntos el PRO. Uh-huh. El gran fraude, uh-huh, etcétera, etcétera. No se habló más de fraude. No se habló más de fraude. A partir de que triunfaron. A partir de que triunfaron. Entonces, me parece que bueno, hay que ver en este marco la ofensiva del imperialismo, de los sectores de los grupos económicos y oligárquicos en Venezuela y en Argentina. Pero bueno, este relanzamiento, la felicitación de Fidel, uh-huh, que aparece hoy en el Gramna, que es importante porque Fidel, planteando la valentía de Maduro, de que hay que profundizar y apoyar ese proceso, que los pueblos se puedan recuperar, y bueno, y lo nuestro de la plaza del 9D. Del 9D, como se dice ahora, el 9 de diciembre, demuestran la voluntad de los pueblos de retomar los caminos, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, vamos a ir a la tandita de las 9:30 y retomamos con nuestro programa. Inicio espacio publicitario. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Que acompañó, siempre estará en tu vida y la mía. FM 89.3 Radio Gráfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. En tiempos de desconciertos, desde el lugar de los grandes acontecimientos, porque no se quiere lo que no se conoce, todos los sábados, de 12 a 13, de acá para allá. Por la gráfica. Toda la vida tiene música. Jazz, tango y folclore. Músicos argentinos, aquí y por el mundo. Sábados, de 14 a 15 horas, con la conducción de Silvio Sudiker y Ángelo Siglia. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Poniendo de pie, o lo hacemos entre todos, o nos tapamos de lodo. Ya no hay tiempo para que... ¿A quién? Para el pueblo, lo que es del pueblo. Estamos escuchando a María José de Mare, que está por debutar ahora, por actuar en la ciudad de Buenos Aires. Es una cantante que estimamos, hija de grandes artistas, de Lucas de Mare, de Lucio, y sobrina de Lucio de Mare. Y María José, por la época del 2001, compuso este tema, en el que reivindicaba a los cacerolegros saliendo a las calles. Alguna vez lo pasamos en nuestro programa. Es una de las pocas veces que las cacerolas funcionaron a favor nuestro, digamos, porque en general las cacerolas funcionan para el otro lado, en Latinoamérica en general y en la Argentina también. Saludamos y vamos a ver si podemos pasar alguno de los temas nuevos de María José de Mare, que va a tener muchos artistas invitados. Les reitero que este es el programa del Peronismo de Base, emitiendo por FM 89.3, la radiográfica, que hoy es sábado 12 de diciembre del año 2015, que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 26.4 grados centígrados, muy alta la temperatura para esta hora de la mañana. Hoy se espera un día muy caluroso, con precipitaciones a medida que vaya llegando la noche. Y seguramente mañana cambiará el clima bastante, bajará la temperatura seguramente. Desarrollamos en el programa de hoy entrevistas con compañeros en conflicto. Hicimos un análisis de la semana muy fuertemente cargada por la movilización popular del 9 de diciembre. Analizamos la realidad venezolana y ahora vamos a retomar un poco el tema del conflicto de los compañeros de Cresta Roja, esa fábrica cuya razón social es RACIC. Es una empresa muy fuerte del gremio alimentario, pero que tiene a sus trabajadores en conflicto porque hace meses que no cobran el salario. Han realizado importantes manifestaciones en la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad de Buenos Aires. Han hecho llegar su reclamo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y en este momento tenemos en contacto a una compañera que, no, si bien ella misma no es trabajadora de Cresta Roja, es una compañera, forma parte de una de esas 5.000 familias que nos decía el compañero Nicolás Díaz cuando lo hablamos hace un rato, que están sufriendo este vaciamiento, lockout patronal, que desde el punto de vista de la justificación de la empresa no queda bien claro cuál es la razón, pero lo concreto y lo real es que hay miles de trabajadores que están quedando sin laburo. Pamela, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Pamela. ¿Cuál es tu apellido? Chauqui. Ah, Pamela, ¿cómo te va? Bien. Vos formás parte de una serie de compañeras que se agruparon, digamos, a partir del conflicto de Cresta Roja para apoyar a sus compañeros en esta lucha, ¿no? Que incluye también, hay trabajadoras dentro de la fábrica también, ¿no? Sí, hay algunas trabajadoras, pero no tienen mucha participación en sí. Somos uh-huh. más que nada esposas, madres, hijas de trabajadores de RACIC, Cresta Roja. Ajá. ¿Ustedes en qué planta están? ¿Por qué zona están? Mi marido está en planta 1. ¿Qué edad? En el operario de planta 1. ¿En Ezeiza? Está en Ezeiza, sí, en La Unión. ¿Y ustedes viven cerca del lugar de laburo? Sí, estamos a 10 minutos de acá, en Stegacini. Está bien, o sea que muchos de los trabajadores que trabajan ahí forman parte de la comunidad de Stegacini, ¿no? Sí, yo creía que la mayoría pertenece a las plantas. Ah, está bien. Bueno, decime, desde tu punto de vista, vos me decías que no hablara con vos porque vos no tenías la suficiente información. Vos tenés información, que es la información de lo que puede sufrir una familia cuando uno de los principales ingresos no llega a la casa. Desde ese lugar es que ustedes emprenden la lucha. Sí, sí. ¿Cuántos meses hace que está el conflicto, Pamela? Y mira, que venimos sufriendo y más o menos a principio de año, cuando empezaron con el tema ese del pago en cuotas, uh-huh. y de ahí en más ellos como que entraban a veces a trabajar un par de horas y después ya no. Uh-huh. Se reducían las horas, pero más que nada lo económico fue con el tema del pago en cuotas. Bueno, Pamela, mi nombre es Guillermo y ahora te voy a pasar con Marcelo Nono Frondizi, que es el secretario de Interior de la CTA de los Trabajadores, que te quiere hacer una consulta. Sí, ¿cómo? Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cuáles son las tareas que ustedes están desarrollando como comisión de esposas, madres, hijas, con respecto al conflicto? Y nosotros empezamos más que nada para darle apoyo a nuestros compañeros. Nos sumamos muy poquitas al cuando fue el debate ahí en la Facultad de Derecho. Ajá. Después empezamos a acompañarlos en cuando fueron los cortes en la Riccieri y algunas nos pudimos trasladar hasta el corte de la 9 de julio también. Empezó más que nada como un apoyo para ellos y ahora ya directamente encabezamos lo que es el pedir donaciones de alimentos no perecederos, el contactarnos con algunos compañeros médicos para conseguir los remedios para los chicos. Porque, como decíamos, está bien, tiene la obra social, quizás tienen un descuento, pero con el tema de que ellos no cobran, digamos, su sueldo, no pueden ni siquiera solventar el resto ese que deja la cobertura social. Bueno. Y después, bueno, manejamos un tema también de fondo de lucha, también con el apoyo y la ayuda de los compañeros. Tenemos el fondo de lucha que también de ahí sacamos para comprar lo que es mercadería y ayudar a las familias que necesiten y que se acerquen, ¿no?, a nosotros, porque a veces también decimos, quizá hay familias que necesiten, pero no estamos al tanto también de todo, son 5.000 familias. Claro. No, digo... Y después, claro, nos movemos, o sea, tenemos un petitorio, uh-huh, que juntamos las firmas en apoyo al no cierre de las plantas. Ajá, después volanteamos y tratamos de interactuar un poco con las familias, de comunicarnos, de darnos un poco de apoyo cada vez que alguna compañera se cae y tratar de levantarla un poco. No, bueno, digamos, es una tarea realmente importante. Nosotros sabemos, digamos, nosotros venimos de una lucha muy fuerte que fue tres años, que fue la lucha del Borda, donde nos reprimieron violentamente a los pacientes, a los trabajadores, a los periodistas, a los legisladores. O sea, conocemos de la necesidad, nos tiraban abajo el taller número 19, nos sancionaron a 9 trabajadores con un descuento de salarios. En fin, venimos también de la lucha de los docentes. Bueno, estuvimos con los compañeros de la 60. Así que bueno, nosotros el otro día fue un compañero nuestro a la movilización ahí en el Obelisco y hoy hablamos con Nicolás para esperar como que se resuelva en las asambleas que se van a hacer, donde se va a informar lo que se charló con el nuevo ministro de Trabajo. Pero bueno, seguramente no nos vamos a encontrar, si hay alguna movilización vamos a estar ahí, y como tenemos tu teléfono, quizá podamos aportar alimentos, como militantes que somos del peronismo de base, que nada tiene que ver ni con el PJ, ni con la 62, ni con la CGT, sino que es el peronismo de Evita y de Perón. Sí. Pero bueno, ya tenemos un contacto telefónico que nos permite, bueno, contactarnos directamente con la comisión, y en todo caso, por ahí por mensajito de texto, Guillermo te manda un mail para que nos manden el petitorio, así lo hacemos firmar entre los trabajadores. Ah, buenísimo. Yo también soy dirigente de la recién recuperada seccional capital de la Asociación de Trabajadores del Estado, con lo cual también podemos plantear una nota del Consejo Directivo apoyando la lucha, ver lo de los petitorios, bueno, en fin, ser lo más solidario que podamos ser. Así que bueno. La verdad que sí, sí estamos necesitando todo lo que es alimentos, porque ya ayer estuvimos con lo último y ahora como que tenemos que volver a retomar otra vez para volver a comprar mercadería, pañales, tenemos muchos chicos que usan pañales. Ajá. Y con estos días así de calor, que los chicos, o sea, se enferman, más que nada el tema de que usan pañales más seguido también los chicos. Uh-huh. Y sí, la verdad que sí. Pamela, muchas de ustedes también tienen trabajos, ¿no es cierto? Las mujeres. Sí. Algunas trabajan. Uh-huh. Yo no. Uh-huh. Nosotros, o sea, dependemos de mi marido. Claro. Algunas han empezado a hacer algo, a trabajar, a tratar de tener algún ingreso. Uh-huh. Tenemos así algunas compañeras que aunque sea, se acercan a los countrys para ver si consiguen algo por hora, pero no trabajamos. Claro, una changuita, como quien dice. Los maridos también llegan al punto de tener que hacer alguna changuita porque no hay ningún ingreso. Está bien. Bueno, Pamela, le mandamos un abrazo muy fuerte, nos vamos a mantener en contacto, todo lo que podamos hacer. Desde nuestra agrupación, desde los gremios que formamos parte, lo vamos a hacer y nos vamos a comunicar con ustedes. Sí, y la otra cosa queremos decir, que esta radio funciona en una